Young B. Farruko con Yagimaki, criaturas de la noche, a full record. Records, Farruko, Yagimaki, nosotros somos los más duros. Yanbi.